los originales una vez más, en un programa más, con un sonido más, un bodrio más de los no sé cuántos que se han hecho desde el año 2009. Nicolás, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? Bien, pero ¿por qué tan patán en los...? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Emilio, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú? Pues hombre, bien. ¿Y tú, Laura? Muy bien, Jaime, ¿tú cómo vas? Pues necesito mis notas, pero parece que no se puede. ¿Ya alguien viene a ayudarnos? ¿Orlando? No, pero es que Orlando, yo no sé en qué estaba. No, que no está. Hola, María Juliana. Hola, Jaime, ¿cómo va todo? Búsqueda a Google, aquí está. Bueno. ¿No bien? ¿Qué ha pasado? ¿Novedades importantes hoy? No, cosas así como extrañas. Van a empezar a cobrar el parqueo en las calles en Bogotá. ¿Como en Medellín? En Medellín, tú sabes que en una época se hacía eso. ¿Parquímetros en las calles? ¿Cómo funciona en Medellín? Que no conozco el sistema. O sea, ¿funciona? La pregunta. ¿Hay parquímetros o es otro sistema? Son parquímetros, son personas en las calles donde generalmente hay afluencia pues de público, no sé, Provenza, por ejemplo. Sí. Y hay personas encargadas de cuadras. Y ellos tienen un aparatico y tú llegas, te hacen un tiquete. Generalmente hay que pagar por adelantado por lo menos una hora. Sí. Y cuando llegas, cuando vas a salir, la persona va, te hace la cuenta y tú le pagas. Si no pagas, ¿qué pasa? A ver si pasaba lo... ¿Nada? ¿Sabes que en Bogotá había una cosa cuando...? Bueno, quedas como registrado. Te pueden decir, hey, usted debe tantos en este parquímetro. En Bogotá te ponían un cepo en una sí. Rueda. O sea, hacen esas voces. Bueno, tranquilo, hombre. Tú no sabes estar. En Estados Unidos así funciona. Pero pues, y si no pagas, multa. No. No te pueden poner multa porque en Medellín son empresas privadas. Claro. Es una concesión. Exacto, es una concesión que maneja eso con los parquímetros de Estados Unidos. Eso es del Estado. Sí, exacto, sí. En Estados Unidos es del Estado. Claro, multa, pero aquí no hay multa. No. ¿Y aquí cómo va a ser en Bogotá? Aquí lo va a manejar el terminal de transportes, o sea, va a ser del sector público. Pues, bueno. Que eso es... No, en Medellín no es así. Y más o menos va a ser el asunto... Creo que de acuerdo a la zona, va a costar desde 60 a 220 pesos el minuto. Ah, ok. Es que acá sí, eso para mí es muy extraño, porque acá siempre cobran todo por minuto. Sí, aquí siempre es por minuto. En una época había, y cuando existían esos parquímetros humanos, que en su momento existieron, si tú no pagabas o si tú te demorabas, ponle que es como los parquímetros gringos, o sea, o de pronto tú te ibas y dejabas el carro ahí y habías pagado, no sé, una hora. Sí. Y resulta que tú te quedaste tres. ¿Se te llevan el carro? No, ponían un cepo en el carro, en la rueda. Y entonces tú no lo puedes mover. Entonces, no, vaya. No pasa eso. Y creo que si te demorabas más de un tiempo, se llevaban el carro. O sea, era medio estricto. Les hablo de qué año sería eso. 2000, 2001, por ahí. Que en el parque... Esto va a ser con zonas delimitadas, sí, claro. Rayitas amarillas. Seguramente, claro, por supuesto. Es un lugar donde puedes parquear en la calle. Mira, en el parque de la 93 en Bogotá, alrededor del parque, todo eso ahora es un andén alto. Yo hace mucho tiempo no paso por ahí, pero es un andén alto el que está rodeando al parque. Divino. Antes eso no era un andén, sino eran bahías de parqueo. Divinas esos. Okay. Y ahí la gente pum, pum, pum, dejaba el carro. Pero me encantan las bahías de parqueo. A mí también. Te digo, me hacen mucha falta. Me parecen lo máximo. Entre otras cosas. Sí. Sí, pero ya, pues parémosle ahí porque imagínense. Ah, bueno, dele. Yo no tengo nada. Tema del día, Nico. ¿De qué famoso te hubiera gustado ser hijo y por qué? Hijo. Los mismos es un temas temón. Siempre, eso es un bodrio. Es un temón. ¿De qué famoso me hubiera gustado ser hijo? Claro. Bueno, dejemos así que los oyentes opinen, yo paso. Yo no me volví a meter ahí, hermano, yo no me vuelvo a quemar ahí. Pero es un temón. No, yo ahí no opino nada, yo tranquilo. No, pero sí opinó. Ah, que es un plan. Ah, sí ve que sí opinó. Sí, pero eso no tiene problema. Opinar, o sea, decirle la verdad al rey no es quitarle la corona. Silencio, hombre. ¿Ah? Bueno, 5:08. Laura, ¿qué tienes así de novedoso hoy? Bueno, pues a ver, ya te digo que tengo. Ah, pero no, algo del momento, algo que pasó ahorita, algo. Si no, no ofrezca, tenemos 3 horas para mirar lo que no es novedoso. No, pues ahorita no ha pasado nada así. ¿Eso qué ha pasado, María Juliana? Relevante. No, ¿sabes qué leí hoy que me impactó? Una noticia acerca de los cómics de Superman. Okay, que sí. El creador reveló que el próximo cómic, que es el hijo de Clark Kent y Luisa Lane, que es el sí. nuevo Superman, es bisexual. Es abiertamente bisexual. Sí, vi por ahí unas viñetas. Sí. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, eso obviamente ha estado... No puede ser una vaina tan importante. Ah, pero es curioso. Me parece curioso. Sí, bueno, ya y la mucha gente está hablando de eso en redes sociales bastante. Yo sí no hablo de eso. O sea, yo respeto todo ese tipo de cosas, pero pues... A mí me parece... Chéverísimo. Me parece sí. chévere, sí, yo a mí sé, me gusta. Yo sé, todo lo que a mí no me gusta, te gusta. Bueno, bueno. Bueno, Emilio, comencemos con música, por favor. Bueno, vamos a comenzar con Earth, Wind and Fire y un clásico del 76 de su álbum Spirit Getaway. En los originales, El Mundo al Instante. Noticia del fin de semana en España, hay 82% de vacunados. España deja atrás lo peor de la pandemia y se halla en riesgo bajo por COVID con menos de 45 casos por cada 100.000 habitantes. Los ingresos en hospitales, poco más de 2.000 y la ocupación de las UCIs, 551 personas. La población completamente vacunada, pero la juventud haciendo de las suyas, ese 18% no vacunado. Uh-huh. Esos muchachos que hacen reuniones de 3.500 personas en las playas de Barcelona para infectar a todo el mundo. No. Sí, es así. Entonces, pues sí. Esta juventud debemos como sugerirle que entienda que son portadores del virus igual que los demás. Claro. Y ese muchacho va y infecta a la abuelita y al tío y al abuelito. Sí, eso es un peligro. Y por otro lado dejaron pasar muy en alto el nombre de Abdul Razak Gurnah. ¿Quién es? Nobel de Literatura. Ah, pero yo le hablé de su obra. No, usted no dijo nada. usted no dijo una palabra. De Tanzania, el hombre. Sí. Pues este tipo se gana $1.200.000. No los va a repartir porque él necesita el dinero. Como debe ser, perdóneme. Yo no reparto el premio con nadie si me lo gano. Exacto, el escritor poco conocido incluso en su país. Tiene una descripción conmovedora de los efectos del colonialismo en África. Y la suerte de los refugiados. Estos datos todos me los dio María Clara Torres. Es conocedora profunda de la obra. Nacido en Zanzibar, donde se casó Bill Gates. O sea, no nace. Ese man... Zanzibar, ahí no nació Freddie Mercury. Pero sí. Eso no es Tanzania, eso es un país... Eso no es otra cosa. No sé, habrá que mirar. Se estableció en el Reino Unido en los años 60 y escribe en inglés. Uh-huh. Él no vive en Tanzania. A él no le gustan los gorilas ni los... No, no. El autor estaba fuera de las quinielas. Claro. Al español solo se han traducido 3 de sus libros. El tipo es un perfecto y flamante desconocido. Para nosotros. ¡Ay, Paola con la niña! No, déjelas. Allá, ellas. 3 años de polémicas, la Academia Sueca se ha propuesto ampliar sus horizontes geográficos. Tengo 2 obras de él que leí y me parecieron estupendas. Cuéntenos un poco sobre la obra. No, solamente doy el dato porque es muy confusa. By the Sea del 2001 y Desertion del 2006. Si usted me recomienda... Les recomiendo pues que las busquen por algún medio o las pueden leer en inglés porque son muy buenas. Yo las leí hace muchos años. Y entender el colonialismo en África es algo importante, interesante. Y pues hombre, yo realmente me siento conocedor y después del curso que me dio María Clara, pues me siento infinitamente superior en ello. Sí. Y ya estoy leyendo una obra nueva, pero no voy a contar el título hasta que la termine. Mire, es muy buena. Yo le cuento, porque el otro día estábamos hablando con Alberto Duque justamente de eso, de por qué no se conocen las obras de los Nobel. Y entonces él me dijo, bueno, ¿y usted qué obra me recomienda para iniciar mi lectura con el nuevo Nobel? Y yo le dije, usted va a la fija con By the Sea. Le dije, va a la fija. Bueno, entonces si no estoy mal, ¿no? by the Sea, no magnífico. Mal. Yo no estoy mal con eso. O sea, está bien su recomendación. Yo quería probar a ver usted cómo estaba en cuanto a cultura. A mí, ¿sabe de... qué? Vaya y pruebe a la gente de su casa. A mí no... A mí no me predéjeme, a mí también. Oiga, pero sí se armó un debate grande en la literatura por cuenta del desconocimiento, por ejemplo, de muchos autores africanos. Dicen, aquí no llega nada de eso. Es decir, es como si Europa estuviera preocupada de América y América estuviera preocupada de Europa. Pero África, que es un lugar, dicen, muy prolífico, yo no conozco, conozco muy poco salvo los proverbios africanos. Es lo único, como que la única referencia pues que uno encuentra de Tanzania es el nuevo Nobel a la hora de hablar de literatura. No es sencillo pues acceder a ella, no hay muchos libros y la industria además de los libros hace que sean también costosos, lo que implica una edición, una traducción, eso vale un billete terrible, pero terrible. Pues hombre, yo no voy a hablar más porque veo una total ignorancia en la mesa sobre... ¿Cómo? Perdóneme. ¿Sobre qué? Perdón. No, ya no voy a volver al tema. Ya lo terminé y ahí se queda, porque es que yo no puedo estar todo el tiempo buscando limosna de parte de mis compañeros de trabajo. Migajas de amor. Bueno, esa es la historia mía para comenzar. Tengo historias muy bonitas, uh-huh. Y muy dramáticas. Hoy voy a leer una biografía de uno de las infancias... de los dictadores. ¡Ay, hombre! Pero no va a leer sino unas partes porque es un poco largo y es la historia de un señor por el cual Forest Whitaker se ganó el Oscar a mejor actor, encarnando a Idi Amin Dada. Se llamaba The Last King of Scotland. Porque Idi al final dijo: yo voy a proclamarme rey de Escocia. Sí. Y ya les explico por qué. Pero ese es el final de la nota. María Juliana me mira con los ojos desorbitados como diciendo de qué está hablando. Este tipo está hablándome. Nada. En Tanzano me está hablando. Tranquila. Soy turista. Pero tranquila, tú habla de lo que tú conoces y yo hablo. Cuando te enteres. Y manejo. Cuando te enteres de la vida de Idi Amin Dada, okay. Te juro por Dios que nunca se te va a olvidar. Te lo juro por Dios. Vamos a hacerle un homenaje. Estoy segura. O sea, cuando tú veas esa película vas a salir un poco. ¿Perturbada? Sí. Perturbada. Pero esperemos, por favor, leerlo sin que nadie me interrumpa. Es que si empezamos con comentarios, no acabo nunca porque son. O sea, es que el de Pol Pot solamente tengo 3 páginas y me faltan cosas. Entonces yo creo que comencé el libro muy tímido, subrayando. Sí. Entonces lo voy a revisar, lo voy a pasar para revisión del Nobel de Tanzania. Y que él me diga qué me faltó, porque... Claro. Claro, él es el editor mío ahora. Él ya me dijo que hace todo lo que yo necesite para los originales. Pero mientras ustedes deben leer un libro del señor del colonialismo en África. Arranquen por By the Sea, eso sí les recomiendo. No, y el otro, Desertion, es estupendo. ¿Sabe que no es tan bueno? No me gustó a mí tanto. Me parece muy bucólico. Corrijan a Nico, tiene idea de qué está hablando. En cambio yo sí. Yo también. Es obvio que yo sé. Los originales. La correccional. Tienen que agarrar con un revólver. Para quitar el plástico al libro. No, tranquilícese. Oiga, ¿será que podremos poner CNN otra vez la cuña de gustosita? No, pero es buena. O sea, pero ya, es que no, nosotros no somos los productores de esa cuña. Pero entendamos, o sea, negociemos. Bueno, es María buena Juliana, la cuña. ¿Tienes alguna nota o nada? Sí, hace más o menos, Jaime, por ahí un mes, en Estados Unidos se está hablando mucho del caso de Gaby Petito. Oye, no qué cosa si terrible ese asunto, ¿no? Gaby Petito es una influencer de Estados Unidos, tenía más de 1 millón de seguidores en sus redes de Instagram y estaba hace más o menos un mes compartiendo imágenes, videos y aparte, bueno, historias de un viaje que estaba haciendo con su novio. Se fue a un viaje de carretera. Resulta que en la fecha en que Gaby Petito debía regresar a su casa no llegó. Su novio, por otro lado, sí llegó a su casa. Y dijo que habían tenido una pelea, que se habían separado, que la policía les había recomendado dormir separados esa noche porque habían como que tenido un altercado fuerte en carretera y nunca volvió a aparecer. Esa fue la historia de su novio. el novio desapareció. Se fue. No está en su casa, no lo encuentran, no saben dónde está. Por supuesto, la familia de Gaby Petito empezó a investigar y encontraron días después su cuerpo sin vida. Hoy, martes, en una rueda de prensa en Wyoming, el doctor Brian Laundry, quien hizo la autopsia, declaró que Gaby Petito murió por estrangulamiento. Obviamente, pues siguen haciendo investigaciones. El novio sigue sin aparecer, pero pues ya se sabe que fue homicidio. Y fíjate que hablaban de ciertas pistas un poco que dejaron en redes sociales, porque como estaban documentando ese viaje, claro, como que hubo como una montaña rusa de emociones en el viaje, porque antes eran muy felices y de pronto creo que la Gaby Petito dice que habían tenido algunos inconvenientes, exacto, durante tuvieron el viaje. Como que una pelea, no se sabe muy bien qué fue lo que sucedió, sí, pero hasta la policía tuvo que intervenir. Sí, exacto. Una cosa terrible ese caso. Tenaz. Ahora, trata tú de hablar una cosa que Nico no opine, porque a este paso no vamos a... Yo estoy listo para opinar a lo que necesiten. Estoy muy dateado hoy. Pues es con los Rolling Stones y su canción. A ver, imagínate. Pero a ver, imagínate, espere. Me diste en la vena el gusto. Y su canción Brown Sugar. Bueno, esta canción fue tocada por primera vez en vivo en 1969 y desde ese momento la tocan todas y cada una de las noches que tienen presentación. Pero Mick Jagger le dijo a Los Angeles Times que no van a volver a tocar esta canción en vivo. Deciden no meterse en problemas porque estamos en la época de la cancelación. Y recordemos que esta es una canción que trata de temas de esclavitud, sí, violación, sadomasoquismo, racismo, pérdida de virginidad. Entonces ellos dicen, pongámoslas, pues, vamos contra la corriente. Mira. Sí, pues ellos dicen, vamos a ahorrarnos problemas, dolores de cabeza, estamos en esta época de cancelación. Mejor no van los conciertos, pues ya saben que la tienen en los discos, pero entraron en la corrección política para no tener inconvenientes. Pues sí, ya sabes, para que cazan peleas. Sí, no, y es que además recordemos que los Rolling Stones han cazado peleas sin quererlas. O le recuerdo Altamont, Nico, lo que pasó ahí. Ah, bueno, uy, Altamont, que es de los casos más increíbles, ¿no? Altamont fue un festival en el 71 en el donde el show central eran ellos. Los Hells Angels. Sí, y tuvieron dizque la brillante idea de contratar a los Hells Angels, sí, para que manejaran la seguridad. No, y no los vamos a avanzar en este programa. Eran los bouncers de ese concierto. Mataron un tipo. Sí. Así de sencillo. Y después se creó el mito de que lo han matado mientras sonaba Sympathy for the Devil, pero no sonaba Gimme Shelter en ese momento. Sí, pero en fin, el caso es que los Rolling Stones toda la vida casi que han armado peleas sin quererlas. Pero ya no. No, ya, exacto, se hicieron a la orilla. Sí. Yo les recomiendo que no canten más ninguna canción. Son muy buenos, concierto, hombre. Ya. No, son muy buenos. Ya está bien. No, déjelos. Una oportunidad a los nuevos Nobel de literatura, pues tipos, mismo concierto durante... No, déjelos. El mismo concierto. Y la lengua, el helicóptero. ¿Cuál helicóptero? Sacan unos helicópteros simulados en Painting Black... Unas vainas de luces, de verdad, no más. ¿Pero por qué no los deja un poco? No, yo los dejo porque te empiezan los oyentes que yo soy un irrespetuoso. Cada cual opina lo que le gusta. Es pues correcto. Eso es correcto. Yo opino que tendrían que seguir tocando. Yo pienso que no solo Brown Sugar, sino deberían cancelar todo. No. Y de una vez retirarse, gastarse los 3,000 millones de dólares, las libras que tienen, y honrar la memoria de Charlie Watts y no poner a cualquier baterista que encuentran por ahí. Bueno, perdón, Nico, es que me toca ser diferente. Me parece que está un poco alterado. Es que usted me altera. No, no. Yo he estado muy tranquilo. Vamos con Brown Sugar de los Rolling Stones. Sí. En los originales, el infierno. Porque cuando se te aparece el diablo, algunas veces hay que creer. Yo soy el diablo, señores. De repente entró un pajarito y me dio tres vueltas aquí arriba y empezó a silbar. Me dio una vuelta y se fue, y yo sentí el espíritu de él. Más sabe el diablo por maduro que por diablo. Así como Cristo multiplicó los panes y los penes, perdón, los peces y los penes. Con el diablo nadie puede. Yo soy el rey justiciero. Todo el que no me respeta, pa' el quemadero. Bueno, Alemania, es que esto es más los originalitos, porque yo creo que los viejitos se vuelven bebés. Mira el caso de Benjamin Bott. Uh-huh. Un exguardia de 100 años que trabajó durante 3 años en el campo de concentración de Sachsenhausen. ¿Dónde? Compareció ayer en el Tribunal Regional de Neuruppin, en el noreste de Alemania. Un hecho que lo convierte en el acusado más anciano en ser juzgado en el país por ser nazi. Mm. 100 años. Está perfecto. Impecable. Joseph S. excavó primero de la división Totenkopf de la SS. ¿Qué le pasa? Es sospechoso haber colaborado en el asesinato cruel e insidioso de miles internos del campo de Sachsenhausen entre el 42 y el 45. Según los datos que tengo acá, el acusado se enfrenta a un mínimo de 3 años de prisión. Bueno, pero es que eso es como una cadena perpetua. Pues hombre, a los 100 años. Una sería simbólica dada su avanzada edad. Va a cumplir 101 años en 10 días. Ah, hombre, feliz cumpleaños. ¿Le ponemos el happy verde? La va a pasar en la sombra, ¿no? Stefan Waterkamp enfatiza en el juicio que se centra en lo que ocurrió en el campo de qué, Nicolás. De Strafenzupen. Sachsenhausen. Eso. Y las funciones que tenía el acusado desde su apertura en el 36 hasta su liberación por los soviéticos. Pasaron por el campo 200.000 prisioneros. Hijo del diablo. Principalmente opositores políticos, judíos y otra cosa que detestaba Hitler: homosexuales. Cuando los militares soviéticos entraron al campo, ubicado a unos 60 kilómetros de Berlín, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, bro? No sé, Orlando ahí hablando. Sí, pregúntenle a él. ¿Qué dijo? ¿Qué qué? ¿Qué fue lo que dijo? Sus al aire encontraron a varias decenas de enfermos que habían sido abandonados por los verdugos, entre ellos el exministro del Consejo de Ministros de la Segunda República Española, Francisco Largo Caballero. En el primer día del juicio, Joseph S. fue llevado en ambulancia al tribunal. Ah, ahí sí están enfermos, ¿no? Ahí sí están, pero enfermísimos, ¿no? 100 años, es que... No, hermano, levántate y anda, pues. Viejo... Una evaluación médica realizada en agosto determinó que el anciano estaba en condiciones de ser juzgado. Pues claro, ¿qué ambulancia? Que las audiencias en el tribunal de Neuruppin se limitaron a 2 horas al día. Está tan viejo que hay 22 sesiones programadas en el año hasta el 2022. De hoy hasta el 2022, 22 sesiones. Porque si no, no llega. No se cansa. Ay, pobrecito, ¿no? Que lo pongan a... En 2011, un juez de Menere condenó a 5 años de cárcel a John Demjong, un anciano de 91 años de origen ucraniano. Es que no hablo ucraniano. De haber sido cómplice en el exterminio de unos 29.000 judíos en el campo de concentración de Sobibor. Esa es mi nota por hoy, pero termina la sentencia del juez de Munen. Ayudó a condenar en 2015 a 4 años de cárcel a Oscar Gronin, un anciano de 93 años conocido como el contable de Auschwitz. Uy, ¿qué tal la joya? Que fue acusado de complicidad matando a 300.000 personas. 4 años. Gronin falleció en marzo del 18. No alcanzó a salir. El fallo dictado por el juez fue valorado en su momento como una verdadera revolución jurídica. Auschwitz fue una máquina de muerte, dijo el juez. Añadió que una maquinaria asesina solo podía funcionar si cada uno de los cientos de engranajes de la máquina funcionaba en la precisión de un reloj. Oscar Gronin había sido entre los años 42 y 44 un engranaje pequeño en el DNA. En las cadenas de ADN. Pero eficaz para matar a 300.000. Tema del día, Nicolás, por favor. ¿De qué famoso te hubiera gustado ser hijo y por qué? A mí de Julio Enrique Sánchez Vanegas. No tengo ninguna duda. No, ninguno otro padre me gustaría. En ese orden de ideas, yo digo lo mismo de Jaime Sánchez Cristo. No, no seamos tan coberos, ¿cierto? Acabemos el programa ya, ¿sí o no? Lana Rokovich sería hijo del semidios Tom Brady y su bellísima esposa Gisele Bündchen. Con esos genes y esa plata, ¿pa' qué más? Pues 5'8". De Vincent Bolor vivía picho en plata y rodeado de estrellas, no sé quién es. Me hubiese gustado ser hija de Julio E. Sánchez Vanegas, porque es una dinastía de personas preparadas, geniales, prósperas. Lo que me permite de decir que don Julio E., junto con su esposa, sacaron personas buenas para la sociedad. ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Le di un furcio. En un día como hoy, pero en el 84... se lanzó algo de, no, ya no más que Hold and Oates. Es que el programa es de los mismos cuatro gatos. Pero usted ya sabe qué pasó con ellos, ¿no? ¿Qué pasó con Hold and Oates? No, más, no, no, simplemente dijo, usted ya sabe bien de la divina qué pasó con Pepitoria, ellos. Laura Llaneda Cuña. Uy. Uy, sale una cosa calurosa. Y la defiendo de mañosos que desean su turgencia lactazuela. Tema del día, ¿quién te gustaría que fuera portada Playboy? No, pero es que Orlando, es la misma, el mismo tema. No, pero es diferente. No, hombre. Ese es un buen tema, ahí me tiene. Hace poco hablamos de la portada de Playboy, de la última. Súper animado, Jaime, qué ánimo me da escuchar su programa. Gracias, Luis Carlos Ruiz. Vamos a ver 01. De Jeff Bezos, uy. No. Uno con ese ojito y que... De Michael Jackson, viviría de regalías. De Mila Jovovich y así poder ser salvado por un ataque zombie. 01. Bienvenidos a los originales. Bueno, vamos a ver cómo nos defendemos hoy, hermano. ¿Qué más hacemos? Bueno, Emilio, vamos con música antes de ir al primer alepaso, que está muy bueno. Ok. Doble, ¿no? Bueno, sí. Doble. A doble. Sí. Oye este estreno. Oye este estreno maravilloso. Que la verdad lo descubrí ayer y me volvió loco. Esto es de una chica española. Ella se llama Belén López. Lo hace con un rapero llamado Arcano y con un músico muy importante de flamenco, Jorge Pardo, que fue toda la vida parte de la banda de Paco de Lucía y bueno, luego tocó con Chick Corea y mucha gente. Esto se llama Mil Mujeres. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Haré paso doble, mucha suerte a todos los integrantes de la mesa. Bueno, perdón. A ver. Yo tenía uno doble, yo no puede ser que me lo boté y lo tiré a la caneca. Ah, no, este es de World Culture Land. ¿Ah, sí? Ah, no, sencillo, no, muy sencillo. A ver. ¿De dónde saqué que tenía doble? Y eso es lo que soy, es un pendejo, Ala, de verdad. No tengo nada doble, le cuento. ¿Doble? Sí. ¿Pero ayer usted no echó uno doble, puede ser? No. No sé. Eché dos, creo. Dejemos así. Entonces, pues. Vamos con esta cosa que dice así: World Culture Lab. Uh-huh. Bueno, World Culture Lab. Los piratas llevaban normalmente una bandera de fondo negro con sí. Una calavera blanca y dos sables cruzados. Sí. Pero a veces cambiaban la bandera. ¿Qué quería anunciar la bandera negra, cuando llegaban con bandera negra al ataque. ¡Ja! Esa tos es que no tiene ni idea de nada. A mí me encantan los piratas porque son unos zampones. ¿Serán salvajes? ¿Pueden escribir o no? Ah, no sé. Pero no. Dijiste que... Claro, no que no. Ah, bueno. Orlando, no, pero comenzamos con Nicolás Samper. No sigan a ver Nicolás, ¿no? ¿Qué quería anunciar? ¿Qué quería decir esa bandera negra? Ataque a sangre y muerte. Orlando. Amenaza de muerte total a los enemigos. O sea, todos van a quedar fritos. ¿Laura? Lo contrario, que no iban a atacar. Solo llegaban de paso, atacar. Amistosos. En son de paz. ¿María Juliana? Que están autorizados por la reina a saquear. Los piratas nunca eran de las reinas. Por algo eran piratas. Pero hay algún verde que de pronto diría, oiga, vienen de parte de la reina, ya les hacemos una recepción o alguna cosa. ¿Cómo se llama? Ya les voy a decir que está. Menos uno para los cuatro. ¿Por qué? Porque no es la respuesta. En los originales. ¿Ataque a sangre y muerte? Bueno, ataque a sangre y luto. La corrección. Ya dijo ataque a sangre y muerte, Nico. Los toros, sangre y luto. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I... La siguiente la quiero escrita, por favor. Ok. En el teléfono. Segunda pregunta. Ah, ok. Es... Es que después doy la respuesta. Vale, vale, vale. Y a veces usaron la bandera roja. ¿Qué anunciaba la bandera roja cuando llegaban ellos con la calavera y los dos sables cruzados? Piénsenlo bien, porque en la pasada, mal, pero en esta puede ser peor. Piénsenlo bien, originalitos. Tiene menos uno en el primero. Recibí sino cuatro. ¿Y de qué quiere? ¿Qué? ¿Langostino? Pero. Batalla naval, escoja sus armas. Que los iban a matar a todos, Laura Hoyos. María Juliana, muerte. Y Orlando, vamos armados. Pero ¿qué? Yo no conozco ningún pirata que no fuera armado. Por favor, lea todo el contexto. No. Ah, y ya vamos a acabar con todo. Claro. No, pero vamos armados, no, eso no. No, vamos armados y acabar con todo. Pero es que no conozco ningún pirata. O sea, vamos con que no pólvora, armado, con polvorines, claro, con, o sea, cañones, o sea, con lo que. Con unas Biblias. Con todo. No. Para un buen entendedor, pocas palabras bastan. Con unas Biblias. No, en esta le meto menos uno solamente a. Nicolás Samper. ¿Qué dijo? Batalla naval, escoja sus armas. Pero Orlando es el más berraco. Vamos armados. Pero pues. Yo no es que he sido pirata, pero eran piratas a los que de pronto les llevaba un poquito de calle también. ¿Cómo iban a llegar allá con unos libros evangelizados? Pues eran un poquito verdes los piratas. Los piratas. Pero pues. No, pero no era una batalla naval. Seguramente los piratas se peleaban en flotas. En flotas, en buses. María Juliana era muerte, pero la que dijo exacto. No, pero ¿qué me dicen de Juli que dijo exacto? Sí. Que iban a matar a todos. Laura, más uno. Muy bien. Los originales, chapo. No, yo trato, pero yo no puedo garantizar. Que son muy de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. La bandera negra anunciaba que aquellos que se rindieran sin luchar podrían vivir. Menos uno para todos. La bandera roja anunciaba que no se mostraría piedad y no se salvaría ninguna vida. Y se pudrió todo cuando aparecieron la bandera roja. Iban con Tuti. Se pudrió todo. Pero Uh-huh. Quiero decirle a Orlando que generalmente los piratas van armados. No, perdón, pero obvio, es que la amenaza es con armas, obviamente, pero es que mire lo que digo yo. Vea lo que acabo de leer el director y mire lo que dije yo. No, vamos es que armados y dispuestos a acabar con todo. Vamos escribí, con armas. Con todo. No, no, no, no, no, no. Esa no, declaración de un no, pirata. Sí, no. ¿Con piratas no armaron los de San Andresito, serán. Menos uno. Con extintores. No, no, no, no. Eso es como decir que batalla naval, obvio, es que los piratas no pelean en el mar, no pelean en flotas, ni en carros, vamos ni en caballos. Con armas uno no advierte que un pirata va claro. Con armas. Qué pena, ¿vamos con unos evangelios? No. ¿Qué tal un pirata diciendo, ojo, que vamos armados? Claramente dije, vamos dispuestos a acabar con todos. Clarito y está quedó escrito. Vamos con una botella de champaña, no, tampoco. Vamos a charlar y a arreglar las cosas amistosamente. Vamos a arreglar este país. No. Vamos a pelear en la flota, en la Macarena y la otra en la Bolivariana. Ahí se bajan todos. Que es una cosa básica de cómo eran los piratas, ¿no? Es que mino. Pues le recuerdo Jeffrey Rush en esa película. Pero cualquier película de piratas es buena. Pero sobre todo Jeffrey Rush, ese papel. Bueno, pero los tipos mataron a la gente, yo recuerdo. Sí, claro, esos. Uy, bandera roja, se pudría todo. ¿Qué hacía uno ahí? ¡Sacorra! No hay piedad. Los vamos a escondas. Vamos a bajar a todos los a todo lo que se mueva, pues. Uy, qué miedo. 5:55. Ya volvemos con música. Gracias. Listo, vamos ahora con uno de los primeros éxitos de Mark Ronson, una canción que él hizo con Amy Winehouse en el 2006, que fue número 9 en el Reino Unido. Esto se llama Valerie. FM en Bogotá, 94.9. Una radio que te despierta y te informa. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. La noticia más importante en el mundo es... Una radio que te entretiene. Ahora en la media mañana les tengo las 10 colombianadas. Esa es una radio que te acompañe. Es inentendible, pero también absolutamente deliciosa la historia de Trump y su... Solo en la FM, Luis Carlos Vélez, Alejandro Villalobos, Jaime Sánchez Cristo y sus equipos de trabajo al aire. Son las voces que reconoces, es la gente que conoces. La FM, siempre. FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Mm. ingeniero de la marina y su esposa fueron detenidos el martes, pero volveré a arrancar porque me confundieron. Un ingeniero de la marina y su esposa fueron detenidos el martes y están ya en unos cargos con los cuales los están denunciando el gobierno por vender secretos de información de submarinos nucleares a naciones extranjeras como parte de un elaborado operativo de espionaje infiltrado por el FBI. Jonathan Toby, de 42 años, formalmente asignado al programa de propulsión nuclear de la Marina, y Diana Toby, de 45 años, acusada de servir como el nexo durante estos datos clandestinos que fueron escondidos en un sándwich de peanut butter, mantequilla de maní, y también en la envoltura de un chicle, aparecieron separadamente en las audiencias de una corte federal de Virginia Occidental, donde un juez pues ya comenzó el juicio. No sé si recuerdan, pero en Estados Unidos ser espía puede llevar a cadenas inclusive perpetuas. Y para ello los remito a la película basada en la vida real de Falcon and the Snowman con Sean Penn y Timothy Hutton. ¿Quiénes, perdón? Sean Penn y Timothy Hutton. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe, Nico. Mire, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe y nos vamos hasta Alemania. Porque una niña de 8 años se perdió. Resulta que salió con su hermano y con su primo. Entonces estaban caminando en una zona boscosa que queda en la frontera entre Alemania y República Checa. Bueno, los niños se fueron caminando el domingo. Estaban de vacaciones, estaban por el bosque de Bohemia, muy contentos. Y los chinos se perdieron. Entonces, de 8 años, o sea, unos niños, un tris de chinos. Bueno, estuvieron buscándolos cientos de rescatistas desde el domingo en la noche hasta el martes. Bueno, pues apareció la niña viva, aunque con hipotermia, porque el mismo día, digamos, cuando se habían perdido, aparecieron otros, los otros dos niños que iban con la niña, pero la otra se les refundió. Uh-huh. Ella apareció hasta estos días, hasta el martes, y más allá de que tenía signos de hipotermia, de no haber comido y demás, bueno, pues ya fue llevada a la clínica y se le está estabilizando. Su nombre, Julia Siggers. Mi página ya no responde, Jonathan Orlando. Dice, la página no responde. ¿Puede salir de la página o esperar a que responda? ¿Pero cuánto me puedo esperar? ¿Tres, cuatro horas? Pues, o dos días. O más. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe con Vicente Fernández. Pues él lleva 2 meses, un poco más quizás, de 2 meses hospitalizado después de una caída que tuvo en su finca Los Tres Potrillos en Guadalajara. Pues hoy hay un nuevo parte médico, y es que el cuerpo médico que lo atiende dijo que por el tipo de enfermedad y las secuelas que tiene se encuentra en un estado estacionario. Es decir, no muestra cambios trascendentales en su estado de salud. Es decir, ni para atrás, ni para adelante, ni se recupera, ni empeora. Esto lo contó también su hijo, pues quien está encargado de dar todos los partes médicos de Vicente Fernández, Vicente Jr., que aprovechó para lanzarle un mensaje a los medios de comunicación, principalmente locales, que están especulando tanto con la salud de Vicente Fernández. Dice, es muy triste ver inventar noticias como esta, porque dicen que Vicente Fernández tiene muerte cerebral. Eso te iba a decir, esa fue la noticia de hoy en la mañana. Claro, dijo, no es cierto y lo sostengo junto a mi familia y tal medio. De hecho, menciona al medio y a la periodista, y le dice pseudo periodista, tendrá que demostrar la veracidad de su reportaje. Lo dijo altamente, pues, alterado, sí. Sí, porque se fue toda esta mañana sonó como esa posibilidad, bueno, de que habría tenido muerte cerebral. A desmentirlo. Claro, la familia salió de una. De tema del día, Nicolás, antes de ir con música. ¿De qué famoso te hubiera gustado ser hijo y por qué? Indiscutiblemente el hijo preferido de su majestad Isabel II. Una juguetera para Harry, un huevo duro para Carlos. Consolar muy de cerca a Diana y suplicarle a mamá que devolviera esa plebe de Juan Manuel. No. Un día como hoy se lanzó un disco de YouTube. No. ¿Cuál disco? Solo por casualidad. ¿Puede ser que Acton Baby? ¿Puede ser? October. October. No, pero eso no suena mientras yo esté aquí parado. Bueno, tranquilícese que estamos haciendo una consulta. Lo que le pasó a Orlando se llama sobregestión. ¿Con lo de los piratas? Y debe castigarse. Si los piratas anuncian que están armados con la bandera roja, entonces con la bandera negra van desarmados. No, Tanico. No, hombre, tranquilo, 5-8. De la reina Isabel para andar rascándome con un peine de oro. Ser hijo de Gregorio Pernía, extraordinario ser humano y sobre todo sobresaliente chef. No, es que para qué leemos más. Vincent Bolloré es el presidente de Universal Music Group. Mire. Eso me mandaron a decir acá. Bueno, vamos con... Quería ver qué yo traje aquí una vaina, pero yo no sé qué me le hicieron. Es que estamos como nerviosos. Vamos con música, Emilio, por favor. Ok, vamos a continuar con este clásico de la música brasilera. Esto es de Javan. Esta canción que es tal vez su más conocida, de su primer álbum, A Voice, a música, O Violão de Djavan, del 76. Esto que se llama Flor de Lis. Los originales en Cali, 98.5. Gran idea, no, una gran noticia o algo que es grande para, pues, para la ciencia. Yo no sé si ustedes conocen, pero hay una, no es un mito, pero la gente que toma una aspirina de 84 le ayuda a tener la sangre bastante líquida. Uh-huh. Eso tiene unos inconvenientes y es que si uno tiene un accidente, pues se puede sangrar. Pero por otro lado, previene los ataques al corazón por los trombos. Trombos y todas esas cosas. Pero míreme esta cosa. ¿Qué dijeron? Que la gente de 60 años o más no debe considerar tomar esta aspirina, baby aspirin, con sabor a fresa, para prevenir infartos o derrames cerebrales, de acuerdo a la recomendación del US Preventive Services Task Force. El anuncio marca un cambio en la guía de la Task Force que recomendaba la terapia de la aspirina en ciertos hombres y mujeres para tener un riesgo cardiovascular menor. Pero recientes evidencias sugieren que también puede causar daño, incluyendo sangrado en el estómago, en los intestinos y en el cerebro, un riesgo que se incrementa con la edad. No, que yo, ¿por qué llora? Y que puede ser una amenaza para la vida. Hemorragias internas. Y dice que la gente entre 40 y 59 años que estaban en alto riesgo cardiovascular deben decidir si toman o no aspirina. Una vez lleguen a los 60 años, recomiendan no tomarla por los riesgos de sangrado mencionados. Las nuevas recomendaciones solo aplican a las personas que no han tomado aspirina diaria. Los doctores han recomendado bajas dosis de aspirina para muchos pacientes que han tenido ataque al corazón o derrames cerebrales. La guía del Task Force no cambia ese consejo. La aspirina diaria puede ayudar a prevenir ataques en algunas personas, pero también puede ser peligrosa por los sangrados internos. El que habla es el doctor John Wong. ¿Quién, perdón? John. Es que no se habla japonés ni chino. No, cuénteme, yo le ayudo. Un doctor John. Sí. Experto en el Tufts Medical Center. Es importante que la gente que está en 4529 y no tenga una historia del corazón, tenga una conversación con su médico para decidir si comienzan a tomar la aspirina. El Task Force dice que una aspirina puede proteger contra el cáncer colorrectal, el colon y el recto, para algunos adultos en sus 50 y 60, pero las guías muestran más evidencias si es necesario ese beneficio. En conclusión, pues lo único que me quedó raro acá es que la aspirina, el que la usa puede seguir. La recomendación solo aplica a personas que no han tomado la dosis diaria de aspirina. Claro, lo que pasa es que si hay personas que ya tienen enfermedad asociada al corazón, enfermedad cardíaca, y ya lo hacen, pues para ellos es mucho menos riesgoso seguirla tomando para evitar los trombos. Pero los que lo toman como prevención. Eso están diciendo que quienes lo... Ah, bueno, ahí sí no sé. Pero ese, ¿qué aspirina es? La chiquita. ¿La chiquita o por qué? 84. Y la 81. La 81 no existe. Que es cardioaspirina, sí, claro. 84. O 100. No, 81. ¿Cardio qué? Estados Unidos es cardioaspirina. ¿Se llama así? Hay una que es cardioaspirina, que no es la que usted dice de sabor a fresa. Hay otra. No. La sabor a fresa es que es más rica. Ah, es magnífica es. Pero acá ya no la venden, sí. En Estados Unidos. ¿La con sabor a fresa no? No. Acá no. Acá venden la de fresa, sí. Aquí no. Sí, de 100. No. ¿Usted la toma? Hombre, pero sí he preguntado. Yo nunca la he visto. Sí la hay. Aquí ahorita no. Le mando una foto, pero vienen 60 pastillas. Es enorme. Sí, es un tarrito. No, vienen en un sobre. Ah, vienen en sobre. 100. Ajá. El número es 100. En Estados Unidos es 84. Y en Estados Unidos viene con sabor o sin sabor. Ajá. Con sabor es rica porque es masticable. Sí, bueno. Pero entonces, ¿qué diferencia hay entre una y otra? ¿No? Ninguna. Un poquitico más de aspirina. Uh-huh. Ninguna. La 81, si usted dice que existe, pues tiene un poquito menos que la 84. La 84 tiene un poquito menos que la de 100. Los gringos usan 84. Yo le creo a los gringos. Yo también. Y viene en sabor de naranja. Pero pues, dice acá, la nueva recomendación solo aplica a gente que no ha tomado la aspirina diaria. Ah, ok. Si usted la toma diaria... No, el que la ha tomado diaria puede seguir tomándola, claro. Porque es que pareciera ya no le va a dar úlceras que... ni cosas de esas. Claro, ya afinó el estómago, pues para eso. Pero otros doctores que yo he hablado dicen sí. que no hay que usarla todos los días, que la puede usar cada 3 o 4 días, 2 veces por semana y ya está suficiente. Y te ahorras el problemita de... De que quede la sangre muy licuada. Yo la uso a veces y hace 5 días no la usaba. Y pues las encías con una aspirineta, eso parece una fisura del volcán de La Palma. No, ¿en serio? O sea, sale sangre claro. Como loco. Y si usted se corta, es una jartera, y si usted se corta pasito para pa cerrar esos jartísimos. Lagos hemáticos. No coagula. No. Dale muy buena sangre, pero la, es muy difícil no coagula fácil, pero coagula. O sea, usted no tiene que ir a una clínica. Pues, ay, doctor. Me estoy desangrando. No. Pero, es que para el tema de la coagulación o anticoagulación, los que sufren de verdad no les dan aspirina. No. Una pastilla seria. Mi mamá es anticoagulada. ¿Ah, hay sí? Warfarina, es un... hay diferentes tipos de pastillas. Claro. Pero una cortada de esa mujer... Es un camello, pues. Es camello. Dramático. Y de hecho, se le amputa las personas... la pierna. No. Las personas que son anticoaguladas les recomiendan, en serio... No hacer, o sea, no montar en bicicleta. No correr riesgos. No cocinar, sí. Exacto, no correr ninguna clase de riesgos. Sí, porque cualquier cortada grande puede ser un riesgo de complicada. Sí. Como Emilio siempre está aquí, a veces dice yo quiero participar en los arepazos, yo me acordé del por dos quiz que vi. Uh-huh. Y son 6 preguntas con selección múltiple ABC. Ok. Escoge una canción que no tenga que ver con esto, porque no voy a poner a John Coltrane. Ok. Sigamos con la lista. Ok. Ok, dale. Pero ¿por qué tanto ok, hermano fresco? Bueno, está bien. Me voy. No. Bueno. John Coltrane. Ok. Este música fuera de serie nació en el 26 y murió en el 67. Hubiera cumplido 95 años. Primera pregunta. Leo las tres opciones, no te ataques. Se dio a conocer tocando este instrumento. A, el saxo. B, la trompeta. C, el piano. A. ¿Di qué? El saxo. Ok, más segunda fácil. Pregunta. Pero hermano, déjelo. Ay, pero yo puedo Nicolás, opinar. Cálmese. Sí, ¿qué tal? Sintió la influencia de la música a su alrededor y tomó el instrumento de joven. Su padre tocaba instrumentos, pero este era su trabajo. A, profesor. B, sastre. C, obrero. ¿Qué pasa, Nico? Nada. A, profesor. O chao. Tercera. Uno pasa con 4 de 6. Con 3 cerrado. Claro. Con 5. Te toca repetir la materia. No, pero con 3 no pasa raspando. Ah, no, porque son 6. Estoy que me voy otra vez. Cálmese, cálmese, hombre. Qué tipo tan cansón. Sigo. Está muy fácil. ¿Tá? En 1943 salió de su Carolina del Norte natal y se mudó a Filadelfia para tomar la ruta de la música. Algo estudió, pero luego fue reclutado en plena guerra por esta institución. La Armada, el Ejército o la Fuerza Civil. ¿Qué sabe? Ejército. Cuarta. Volvió a la vida civil en el 46, retomó sus estudios y toques y en los años 50 se hizo famoso, pero también adicto a esta sustancia. El alcohol, el opio o la heroína. Heroína. Luchó contra la adicción con esfuerzo, pero prevaleció y empezó su composición en solitario en 1960, que lanzó este clásico, su debut para Atlantic Records, Blue Train, Giant Steps o Soul Train. Giant Steps. Su trabajo más célebre y poderosamente espiritual será celebrado el 8 de octubre con el lanzamiento de su versión de una versión en vivo para conmemorar su memoria. A Love Supreme, My Favorite Things o Impressions. A Love Supreme. Bueno, 4 sobre 6 pasó. No era fácil. Estaba mamey. Chapó. ¿Cuál es acerté? Esa es la curiosidad que tengo. Sí, muy bien. Chapó. En esta sí la leí, brother, y a mí me faltó una. Entonces dije, este man se la sabe. Se le metió ahí cañengo. Entonces. Aposté ahí mal. Es que yo dije, no puede ser. Bueno. Vamos con el segundo quiz. ¿Qué sabes de James Bond, Emilio? Bastante. A las respuestas correctas. Sí. El instrumento, el saxofón. Sí, fácil. El señor músico, el papá era sastre. Sí, era sastre. Cállese, la Armada del 43 y no el ejército. Ok. La heroína, correcto. Giant Steps, correcto. Y a Love Supreme, correcto. O sea, fallaste 2 de 6, pues está bien. Bien. Bueno, déjelo porque este es más. Estoy callado. ¿Cuál de estos actores no representó al emblemático James Bond? A, Alain Delon. 2, Roger Moore. Y 3, Timothy Dalton. Alain Delon. Esto es un desacato. ¿En qué película James Bond contrae matrimonio? Los amantes son eternos, solo se dio 2 veces al servicio secreto de su majestad. Al servicio secreto de su majestad. Eso no contó el man, desacato. Que no ha visto esa película. Es un desacato este quiz. ¿Qué película de James Bond protagonizó Sean Connery que no hizo parte de la productora original? ¿Qué? Doctor No, Nunca Digas Nunca Jamás y De Rusia con Amor. Nunca Digas Nunca Jamás. Telly Savalas, el icónico protagonista de la serie de televisión Kojak, me lo encontré en un avión con mi papá. Ídolo. Comiendo colombiano. ¿En serio? Sí. No, eso es mucho crack. Primera clase. Ídolo. Delta Airlines. Ídolo. Nueva York, Los Ángeles. Telly Savalas, el icónico protagonista de la serie de televisión Kojak, que a mi papá me decía, mijo, si lo traen primero es para que se trague todo lo que le sirva. Claro, como corresponde. No empiece con que yo no quiero. Le dicen, y a todo dice que sí. Exacto. Esto me costó. Yo, bueno, papi, gracias. Vamos para los Oscars. Sí. Denis Abalas fue el antagonista de una película de James Bond, Moonraker, Operación Trueno, o Al Servicio Secreto de Su Majestad. Al Servicio Secreto de Su Majestad. Barbara Bach, la esposa de Ringo Starr, fue protagonista con Roger Moore de En la Mira de los Asesinos, El Hombre del Revólver de Oro, La Espía que Me Amó. La Espía que Me Amó. ¿Cuál fue la primera película de Daniel Craig como James Bond? Casino Royale, Skyfall, Spectre. Casino Royale. Listo, 6/6. Muy ¡chapo! Bien. En los originales, media. El papel de Telly Savalas es el mismo que hace Christoph Waltz en las recientes. ¿Spectre? Blofeld, sí. Hay que quitarse el jefe de Spectre. Yo nunca entendí la reciente, pero me quedé dormido 40 minutos. Pero, digamos, ¿se perdió algo sustancial o sí? Pues como 150 muertos. 150 crímenes. No, porque uno pregunta, ¿qué pasó? No, mataron 150. ¿Qué pasó? ¿Quién es ese Waltz? ¿Qué es lo que hace? Sí. No, que es que si lo tocan, que no sé qué, que se tenía que tocarlo bon para matarlo. Y yo, bueno, listo. Ya. ¿Ya se murió? Sí, ya se murió. Listo, ya quedó enterado. ¿Por qué no? Porque es que hay un perfume, una cosa que tocan. Es que yo, bueno. Listo, ya que usted enterado. Ay, yo me senté a llorar ahí porque empecé a llorar a este señor. ¿Ah, sí? ¿Llora? Es que Daniel Craig. Toda la película. Bueno, Emilio, vamos con música. Estaba fácil. Okay. No, el primero sí para mí. No, el primero. Más fácil el primero que el segundo, le diría. Vamos a continuar con esto. Maroon 5 y una canción que sacaron en el 2016 con la participación especial de Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. La FM en Medellín, 106.9. No te preguntes qué puedes hacer con tu dinero. Pregúntanos qué puede hacer tu dinero por ti. En Allianz Soluciones de Inversión, nuestros expertos financieros te ayudan a conseguir la máxima rentabilidad y a ajustar tu perfil. Te asesoramos en el 900-228-228. Allianz, grupo financiero líder mundial en gestión activa. Momentos felices. Momentos felices, esta nota. Pues que yo trato, pero yo no garantizo nada, ¿no? Mientras tanto, Nico, momentos felices. Qué pena con ustedes. No, hombre, no se preocupe. Mire, trato, pero no garantizo. Momentos felices los que han vivido dos países europeos entre ayer y hoy. El primero, Alemania, que se convirtió en el primer país en clasificar al Mundial de Qatar 2022. Ok. Ellos, pues que no tuvieron muchos inconvenientes, vencieron ayer 4-0 a Macedonia. Y hoy se unió el segundo país, o sea, ya van tres, porque Qatar tiene su estancia garantizada por ser el organizador del campeonato. Alemania, que fue el primer país en llevarse su cupo a través de las clasificatorias. Y el segundo, que vivió momentos felices, fue Dinamarca. Dinamarca hoy jugó contra Austria y lo venció 1-0 con gol de Joachim Mele, el hombre del Atalanta, y con eso consiguieron su sexta clasificación a una Copa del Mundo. Momentos felices para los daneses. Bueno, momentos, ¿ya están en el Mundial? Hoy consiguieron la clasificación. Alemania, ayer, y hoy Dinamarca. Alemania jugó contra Hungría. Macedonia. Y Dinamarca contra Austria. ¿Y son los dos primeros que hay? Sí, en clasificación sí, porque Qatar ya tenía su cupo por ser el organizador. Sí, y bueno, es para jugar. Y James, ¿por qué no se nacionaliza? No, momentos felices también quiere James. ¡No! Ah, bueno, momentos felices para... Es que esta era la nota que tenía. ¿Ustedes se acuerdan que hemos hablado de un concurso que se llama Jeopardy? Sí, claro. Sí. Claro. Donde murió Alex Trebek. Sí, claro, por supuesto. Cáncer en el páncreas. Uh-huh. Y ya hay un nuevo presentador, pero comenzó un man ahí a darle, uno de esos jugadores. Y ayer perdió, quedó en tercer lugar y le ganó un actor de Coral Gables. Pero el momento feliz fue pues que él terminó y le dijeron, ya, vete. Él es un PhD en ciencia de computadores de Yale. Y hombre, terminó su mandato y terminó cuando le entregaron con un gran aplauso. Después de jugar 38 programas, se ganó, es que estaba pensando en la diferencia de los concursos en varios países del mundo, el hombre se metió $1,518,000. Uy, buen tebille, ¿no? Tranqui. Momentos felices con toda, ¿oyó? Muy buen feliz billete. De estar. Pero tú te imaginas de eso. y se llama mat amodio. Es como el amodio, es un, que es químico. Sí, un elemento químico. Posa con Mylene Black para Jeopardy Productions Inc. ¿Cómo, perdón? Ese programa está muy cansón, lo pasan todos los días desde hace 40 años. Pero vea, ahí sigue. Pero ahí claro, sigue. Ese es el que dan las respuestas y uno tiene que hacer la pregunta. Sí, le dan la respuesta y el que gane es el que haga bien la pregunta. Es el color que usan los piratas cuando llevan armas. ¿Qué es el rojo en las banderas piratas? Muy bien. Exacto. O, por ejemplo, es la representante del color verde en los originales. ¿Quién es María Juliana Correa? Claro, exacto. Cachaza. Bueno. Pues esa es nuestra historia. Momentos felices. A ver, no, le quiero dar primero un paso a Laura para que nos cuente un momento feliz ella. Pues un momento feliz para este alce, que durante 2 años tuvo una llanta, un neumático en su cuello. 2 años. Pobrecito. ¿Pero por qué se metió ahí al bosque con el neumático? Tenía un montallantas. Sí, yo creo que a lo mejor era un poco más pequeño y le causó curiosidad, se puso a jugar con él y le quedó en su cuello. Y después ya nunca se lo pudo quitar y pasaron 2 años. ¿Pero ella se que encerró con eso a comer y todo? No, pues él siguió viviendo su vida tranquilamente. De hecho, pues fue visto por primera vez con un neumático. Pues no, pero pobrecito. Digamos que siguió su vida porque no tenía otra opción. Él fue ¿Ella visto no pidió por primera eutanasia? Vez. No. Bueno. No. Fue visto por primera vez en Parques y Vida Silvestre de Colorado. En el 2019, pues empezaron a hacer estos tipos de avistamientos y de hecho después empezaron a pedirle a la gente que si lo veía le avisara a las autoridades para ellos lograr hacer algo. Cuando por fin este fin de semana lograron tener información precisa de dónde se encontraba este alce. Y pues un par de agentes lo tranquilizaron de manera segura este animal de más de 270 kilogramos y le lograron quitar la llanta. ¿El alce era como yo era en el año 2004? Me convertí en eso, ¿verdad? Siendo un poco más tupido. No, digo, la parte esa de... Por eso voy, más tupido su ramaje. Exacto, sí. A este le tuvieron que cortar las astas para quitar el neumático. ¿Usted considera que yo soy más tupido? Sí, un poquito más tupido el ramaje. Y fotos, ¿no? Ok. Momento feliz. Sí. Ya, se liberó este alce. Súper. Bueno. ¿A qué horas caen a la casa este fin de semana ustedes finalmente? Dinos tú, finalmente. ¿A qué horas podemos llegar? ¿A qué horas caen? Pues, dinos tú nos dices la hora. ¿A qué horas? Díganme ustedes. 8 p.m. ¿te parece bien? Me parece perfecto. Yo ya estoy preparada, ya tengo la botella. Batalla naval, escoja sus armas. Escoja sus armas, exacto. Sí. Ya sí, la tengo ahí al lado de la puerta. Sí. En mi casa para que no se me vaya a quedar. La botella de Buchanan's 18 años. Perfecto. Whisky delicioso que nos vamos a tomar. No sé si con hielo o sin hielo, de cualquiera de las dos formas. Sí. Es perfecto. Yo, Buchanan's 12 años. Tú ya sabes que yo ya te lo había comprado, te había dicho. Y pues que es un sabor suave y balanceado para todos. Siempre que la llevamos a todo el mundo le gusta. Sí, muy bien funciona. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Da Costa Hotel Xochagota. Un nuevo encuentro con la naturaleza, ¿no? ¿Cómo? Me acaba de llegar y lo leo. Bueno, bien. Bueno, vamos a leer los tweets, Nicolás. Han estado flojos, pero bueno. Bueno, pues esperemos a ver. A ver a la pregunta. ¿De qué famoso te hubiera gustado ser hijo y por qué? Iván Ochica dice, el apunte de Jaime del Alce en el 2004 me acaba de hacer el día. Bueno. Nota, Nico, es bueno. Vamos a poner el 5-8. Ser el hijo de Julio Sánchez para obtener el título como el príncipe de Guaduas, disfrutar en viajes de primera clase. hoteles 5 estrellas, así tira eventos de farándula. Mi papá no hacía nada de eso. De Claudita Bamón, Carlos Gómez. Lo voy a leer porque requiere una revisión muy profunda, negativa. A ver. Esa cosita me parte la billetera. Con una mamá así, ¿para qué mi papá? Nota, Nico. Más 01. De Kim Jong-un, tan lindo, me gustaría de móvil en la cuna de mi hijo. ¿Cómo? Me hubiera gustado mucho ser hijo de su majestad Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, por dos razones que me faltaron en la infancia: que mi padre me encerrara como se debe con un harén de mujeres para aprender las artes amatorias y montar bien a caballo. 01 01 01. Ser hijo de Isabel, ¿no? Ahí vamos, datos económicos, dólar bajo. Dow Jones bajó, el 3738. ¿No has visto eso? Dow Jones bajó, Nat bajó, Standard & Poor's bajó, el oro subió y el Brent bajó. Aquí ya es. Listo, en eso vamos. Son las 6:47. Vamos con homenajes. Llegó la Feria Pyme Da Vivienda para impulsar y hacer crecer su negocio. Aproveche nuestras ofertas especiales en créditos, nómina, seguros y mucho más. Para conocer más, ingrese a www.feriapymedavivienda.com o acérquese a nuestras oficinas del 13 de septiembre al 29 de octubre de 2021. Da Vivienda, Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! María Juli, ¿tú has manipulado ojivas nucleares? Jamás. Bueno, ustedes saben que son unos cohetes que se lanzan y que tienen una potencia casi 20 veces mayor que la bomba de Hiroshima en su explosión. Según el Departamento de Estados Unidos, ¿cuántas ojivas nucleares tiene ese país? Escribe, sí. Sí. Escriba, Orlando. Oh. Soy yo, me fui lejos. Menos uno para María Juliana Correa. ¿Eso? ¿Cuánto? 30. No, pero eso ni pues. Eso ni en Girardot. Eso ni aquí, exacto. 30. La correccional. Bueno, pero Nico, 250 también, o sea, muy verdes. Bueno, pero es que estamos en etapa de vacas flacas. Orlando, 20.000. No. Laura Hoyos, 3.500. Chapó para Laura Hoyos. En los originales, chapó. Te voy a peluquear. Porque ante los logros. Usted sabe cómo peluqueo yo, ¿no? Por arriba y por abajo. Cuando. Hay claro. Que quitarse el sombrero. Son 3.750 ojivas. Menos uno para María Juliana y menos uno para el guerrero. El rey de la guerra, Orlando Rivera, que dice 20.000. Se comienza a despegar esta vaina, se mueve el tablero. Se mueve el tablero. Se mueve el tablero, sí. Se mueve el tablero. Correccional. Corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Sigo preguntando quién es esta niña con ese nombre tan raro. ¿Cómo se llama? Pero ¿por qué uno tiene que ver a la chichila? Chichila. Bueno. ¿Por qué uno tiene que ver a la chichila todavía? No, pero dije a la gente. No, pero no, pero es que todos los días me la pone Laura. Yo me. O sea, abro la taza y sale chichila. Déjela. Prendo el televisor y sale chichila. Bueno. Abro la puerta del estudio, está un domi de chichila. Deje a chichila, hombre. Pues, no Ya en varios parecidos a Chichila, ¿no? Tranquilo. ¿Usted no ha pasado que hay gente que usted de verdad levanta el bizcocho y sale? Pues usted dice que levanta la taza y sale Chichila, pues suena muy polémico. Yo abro la llave del agua y le salen... Claro, chichilas de ahí. De otras... No, la, sí, no. Lo tomo como un punto de referencia. Pero hay personajes peores. ¿Cómo? ¿Ah? Cilantros importantes. Pero por Dios, la farándula creo yo tiene unos muy buenos. Sí. Bueno, 6:52. Impresos, televisión, todo. Yo no entendí nada, solo veo la FM regresa con Jaime Sánchez. ¿Es que esa es la pauta? Uy, no, quiten eso. No, deje, hombre, es para ver cómo funciona minuto a minuto. Yo no quiero ver eso. Mire al gorilita que mataron ahí, al papá del gorila. Mírelo. Pero ahí sale muy pequeño. No, se ven todos tranquilos los gorilas, ¿no? Mario. Ay, Juli, déjelos. Sí, no, lindos. Hay que dejarlos, de hecho. Sí, déjelos allá quietos. Quietos. Después se ponen a... Se embejucan o algo y eso... Sí, no quiere eso. Los manes son bravos. Texas prohíbe el mandato de vacunarse. Dicen, en este estado... Estamos ricos así, dejen tan tranquilos. Rico así con muchas cosas. Exacto. No, sí, Texas es muchísimas. Bien particular, ¿no? Tiene sus vainas. Es que... Pues toda la vida ha sido el estado más retrógrada de Estados Exacto. Unidos. Republicanos sí. Por y acaban de definición. Acaban de aprobar otra pena de muerte que es por fusilamiento, o sea. Sí, la de fusilamiento. Es, muy bueno, es que son unos tipos muy, muy avanzados, ¿no? Hacia la derecha, ¿no? Y muy de vanguardia. Métodos muy vanguardistas. George H.W. Bush y su padre, tejanos. Pero claro, por supuesto. Perdón. Unos ranchos y unas vainas impresionantes. Sí. Hay mucha plata en Texas. Sí. Dallas. JR. ¿Se acuerda JR? Larry Hagman, hombre. Larry Hagman, sí. Claro. Bueno, ¿cómo va la repaso? Patrick Duffy. Yo tengo menos 10 puntos. María Juliana tiene menos 7 puntos. Nico menos 6 puntos. Y Orlando menos 5 puntos. ¿Quién tiene menos qué? Yo, menos 10. María Juliana. Si tú has ganado hoy. Sí, pero venía muy mal. Sí, te has recuperado. Sí. María Juliana, menos 7. Nico, menos 6. Y Orlando, menos 5. Bueno, Nico. Ahí va, pero hermano, es que yo empecé lento. Estamos a 12. Bueno, pero faltan cuántos días. Bueno, y el lunes es puente. Me imagino su viaje a Villarreal. Muestre. ¿Vas a ir a Villa de Leyva? No creo. ¿Este lunes es puente? Sí. ¿18? Claro. ¿Ah, sí? Sí, claro, señor. El día de la Santa Sociedad. No creo. ¿No crees? Sí es. No creo. Pues es que a mí qué me importa que crea o no. Ah, es que a usted lo ponen a transmitir partidos aquí el lunes del Cúcuta Deportivo. Pues, estoy pensando. No, pero no hay partidos. Pues, Liga Colombiana, pero no me toca. Lunes es festivo. ¿Haz fiesta no este lunes, hombre? Los festivos. ¿Por qué? Me gusta trabajar. ¿Y por qué los festivos no, hombre? No. Mi estilo de es vida. Que, es que el festivo debería ser el viernes. O sea, no debería ser el lunes, sino debería ser el viernes. ¿Y por qué no trata de romper esa ley y se enfrenta? Sí, el viernes debería ser. El viernes, ponte a pensar. Sí. El viernes sería mucho mejor. Es que el viernes la gente trabaja a media gasolina. Por eso. Entonces, porque el lunes ya a usted le toca como encarar todo lo que dejó pendiente. Pero si España, el festivo fuera viernes. En España, en Madrid, el 50% de las empresas, la gente entra temprano y sale a la 1. Sí. Pero no entra a las 7, 8. 1 o 2 de la tarde. Y chao. Chao. En Estados Unidos las fiestas nacionales son muy marcadas porque son muy pocas. Pero son los lunes. La última que hubo fue la fiesta del trabajo. Bueno, y Thanksgiving, que es un problema porque mucha gente se toma la semana entera. Jueves y viernes. Es lo único que a mí no me gusta estar es en Thanksgiving en Estados Unidos. Es que insoportable. Pues no, ir a comprar el pavo. El jueves de cuando todo vale el 80% menos, que sale uno con los televisores corriendo el por Black los Friday. Brazos. Ah, sí. Ah, ¿es el viernes? Viernes, creo Black viernes, Friday, sí. Black Friday, sí. Y no, a mí de verdad, ya lo están abriendo desde el miércoles. No, imposible. No. Deben ser los viernes, los festivos. Despegamos. Yo siempre he pensado. Sí. No, ¿por qué? No, calme. Vamos a continuar entonces ahora con T.I. y CeeLo Green, esta canción que es parte del álbum King de T.I. del 2006, Hello. La FM es Los Secretos de Darcy Quinn. Hoy se empieza a discutir si la cadena perpetua, la experiencia de Juan Lozano, pasa por garantizar el menor riesgo posible. La información económica del profesor Fernando Quijano. La noticia económica tiene que ver con todos los ángulos de la noticia con William Calderón. Noticias importantes que se han desarrollado a lo largo de la FM es las investigaciones de Santiago Ángel. Pues está relacionada con la primera reunión. La FM es la información internacional con Azuri Chamá. Titulares a lo largo y ancho de la geografía mundial. Actualidad y entretenimiento con Uchi Levy. Muchas veces se ha grabado la canción, pero la versión más conocida. La FM con Luis Carlos Vélez. Las noticias como son. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve, sembrando conciencia a la humanidad. Servientrega. De soluciones. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Continuamos atentos a una de las noticias más importantes del día y es la denuncia que ha publicado el Wall Street Journal sobre la situación de por lo menos 5 personas y sus familias, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, que han presentado el síndrome de La Habana. Algunos síntomas que han generado afectaciones en su salud como consecuencia de un posible ataque con ondas o con microondas en sus lugares de residencia. La Fiscalía General, a la que le preguntó la FM, todavía no ha respondido si ya está investigando las denuncias publicadas hoy por el Wall Street Journal. El presidente Duque anunció 2.300 millones de dólares de inversión extranjera para impulsar la recuperación económica. Cerca de 1,4 millones de jóvenes han buscado empleo en julio y agosto del 2021. En Colombia, más de 42 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Yo uso soluciones digitales en mi negocio desde cero pesos y mis ventas son mucho más fáciles. Con Wompi tengo una pasarela de pagos para vender por internet. Con código QR tengo nuevas funcionalidades para gestionar y administrar mis ventas. Y con app y sucursal virtual Pymes, muevo mi plata en un mismo lugar. Conoce más en www.grupobancolombia.com/comercios. Bancolombia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no. ¿Qué coño es? No, tan igual. No. Salud. Bueno, arriba y abajo, o arriba o abajo, tiene que ver con el índice de ciudades seguras del año 2021. A ver. Ese índice lo que hace es mirar cómo se están comportando las ciudades más importantes del mundo en cuanto a infraestructura, vida digital, seguridad personal, factores ambientales, salud, y en este tiempo incluye, por supuesto, preparación para pandemias y mortalidad por COVID. No les digo cómo está Bogotá, porque pues... No, bueno, pues lo tenemos muy claro. ¿Para qué les cuento? Más bien les voy a contar cuáles fueron las 5 ciudades rankeadas en este top. O sea, las primeras 5 que protegen justamente, o que son las ciudades más seguras del mundo en términos de salud, de acuerdo a este índice. Número 5, Tokio. Le fue muy bien a la capital de Japón, que además había habido unas Olimpiadas, tuvo un incremento de casos COVID, pero que aún así encontraron como un buen lugar. Sydney, la número 4, que Australia y Oceanía en general han tenido una conducción muy inteligente. Singapur, la número 3. Toronto, la número 2. Y la número 1, la ciudad, digamos, que en ese índice de ciudades seguras 2021 es la más, digamos, la de mejores calidades en cuanto a salubridad y calidad de vida, Copenhague, la capital de Dinamarca. Mira. Entonces, bueno, arriba para estas 5 ciudades. Súper. María Juliana, ¿arriba o abajo? Abajo, Nico. Megan Fox, ¿qué te parece Megan Fox? Linda. Uy, hermosa, lindísima, ¿no? Lindísima. Sensual, ¡oh!, sexy, divina. Pues ella es considerada como una de las mujeres más sexys del planeta. Sí. Sin embargo, confesó que no tiene tanta confianza en su cuerpo como todos nos podríamos imaginar. En una entrevista en la que también estaba su actual pareja, aseguró que tiene dismorfia corporal. ¿Qué es eso? Y muchas inseguridades profundas. La dismorfia corporal se describe como un trastorno de salud mental que se caracteriza por la preocupación obsesiva de algún defecto físico. Okay. Esos defectos físicos pueden ser cosas pequeñas, que todos tenemos defectos físicos. Que tú lo magnificas. Defectos, entre comillas, que tú lo magnificas o que incluso te lo imaginas, que no existe. ¿No? Que dices, no, yo tengo la nariz como desviada. No, y está perfecta. Tengo las orejas como muy grandes y en realidad no. Bueno, pues ella confesó que ha tenido ciertos problemas asociados con su salud mental por ese padecimiento. Uy, para abajo. Y es una mujerzota. Sí, claro, pero sí, se ve al espejo mujerzota y dice como, ay, qué regular soy. Exacto, ¿qué le queda al resto del mundo? Pero bueno, fíjense. Sí, ¿dónde quedamos nosotros? Queda al resto del mundo. Fíjense el trastorno cómo puede ser de difícil, ¿no? Total. ¿Lado arriba o abajo? Pues arriba y abajo también Donald Trump. ¿Qué pasó? Porque el señor ha adelgazado entre 9 y 11 kilos después pero de dejar bien su cargo como presidente. Esto lo reveló el ex asesor Jason Miller durante una entrevista que concedió por estos días. Le preguntan a este señor que cuál es el secreto de Donald Trump para bajar de peso. Él dice que básicamente fue quedarse sin acceso a la cocina de la Casa Blanca por 24 horas. Claro. Es que tenía cocina abierta 24 horas. ¿Pero él no solo comía hamburguesa? Pero pues me imagino que si con era cocina abierta, pues no sé, me imagino. Pero yo era un chef, 24 horas no, también estaría terrible. Conozco cocinas abiertas donde no hay comida todo el día. Es una cocina abierta que da contra. Bueno, de verdad el humor está de luto. No, es buen apunte. No, pues eso, muy sumado flojo, un poco de golf y otras malísimo cositas, otros cambios que ha hecho. Yo también. Ay, hombre. Sí, claro. Imagínate uno con todos esos problemas, pues. No, pues. Comiendo para mitigar la ansiedad. No, pero ya. Pero estás arriba. Sí. Pues, sí, pues ahora estaba abajo. Bajo de peso. Y están haciendo menos mercado en la Casa Blanca también. Está ahorrando. Claro. En segundos vamos a hacer los homenajes y después voy a arrancar con la infancia de los dictadores, que va a ser parte de la sección Los Originalitos. Ah, pensé que dictadores. ¿Qué opina de Los Originalitos? Podría ser una mezcla entre ambas, ¿no? No, pero los me gusta más Los Originalitos. Bueno, me parece la bien. La infancia de Idi Amin Dada era un gordito cachetón. Sí. Divino. Muy sonriente. Era muy lindo el gordo. Y muy sonriente aparte. No sé qué le pasó en el camino al cielo. Yo sí. Pues la mamá era ramera. Emilio, vamos a la música. Vamos a continuar. Dijo, ¿qué con le pasó? Qué antigüedad de palabras. Sé mucho de esa palabra. George Michael. No, pero es que no la había. Es ilegal la palabra. La tenía por ahí guardada en una papelera de reciclaje. No, sesentero, sí. No, sí, ni siquiera sesentero, diría yo. George Michael y un tema de su álbum Older del 96, Spinning the Wheel. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Bueno, 7:17. A continuación estaremos con La infancia de los dictadores. Un libro maravilloso de una francesa que se llama Véronique Chalmet. Y hoy me voy a centrar en la vida de un cachetón, un gordiflón moreno. Yo no sé si fue tan malo. No sé por qué al final de su vida le dio por comer hombre, pero... Ay. Pero no hombre, no lo tomen a mal. Sí, hacía sudados y para cosas. Hacer sudados, hacía sí, una olla exacto. grande. Y eso no está mal, eso no está mal. Les echaba unos cominos y unos cosas. Unos guisos increíbles. Ah, eso sí, unos secos hacían en esa casa, uf. Secos. Eso yo no sé por qué le dio por lo que llaman la antropofagia. Exacto. Caníbal. No sé qué le pasó al gordito, era muy querido. Su mamá era ramera, pero no tenía otro... Pues no hay otra explicación, creo. Bueno, y eran rezanderos, ¿no? Sí. Tenía su magia ahí. Uganda. Emilito. Sí. A ver, espere, le damos los homenajes. Gracias. Es que no... Ahí miré los musicales, pero no vi los otros. A ver, espérese. Tenemos al Jerome, ¿no? No, te leí que me pifié con ese dato. Ah, bueno, tenemos dos. Te escribí que ignoraras completamente lo que te dije ayer. Es que no te leí. Es que no puedo leer todo porque con teniendo a Nicolás al lado es muy cansón y muy difícil. Pero eso fue antes, eso fue a las 11 de la mañana. Bueno, un día como hoy nació el Chacal. Hombre, Ilich. Ilich o Ilich Ramírez. Ilich Ramírez, Sánchez. Sí, claro. Ese mató un poco de gente, ¿no? Sí. Mucha bomba y mucha vaina, sí, mercenario. Ese sabe que se le frustró, dice la leyenda, un atentado para el Mundial de México 70, para el partido Uruguay-Israel. Ok. Y ahora vamos con el primer homenaje. ¿Cuál es? Bueno, el primero es Pavarotti. Nació un día como hoy, en 1935. Recordemos este hombre que... Es el tenor más famoso de la historia. Fue parte de los tres tenores con Joseph Carreras y Plácido Domingo. Y yo creo que esta es como la pieza más representativa de todo su repertorio. Un aria de Puccini, de la ópera Turandot. Esto es Nessun Dorma. Perdón. En un día como hoy nació el petardo de Hugh Jackman. No digo más, señor juez. La fiscalía descansa. Su última película es de ficción, ¿no, Laura? No, la tengo. ¿Cuál es? Es un bodrio. ¿Sí? Generoso. No, pero él es chévere. Yo la vi. Tiene sus cositas chéveres. No digo más. Y en un día como hoy nació el señor Chris Botti. Otra vez se va a quedar en Blue Note en Nueva York un mes, ¿no? Bueno, pero déjelo. Uno de los mejores trompetistas de la actualidad. A él lo hizo muy famoso Sting. Él fue miembro de su banda. Y pues desde entonces él ha tenido una carrera como solista bastante exitosa. Y de vez en cuando Sting se le une ahí para grabar dúos en los discos de él. Este es del álbum To Love Again del 2005, un tema de Michel Legrand y Alan y Marilyn Bergman. What are you doing the rest of your life? En los originales, los originalitos. Con el gigante de la actuación, Vern Troyer. Mini-me. No. I want to say hello to Columbia and thank you so much. Noleta. Basados en una idea original de Guillermo Memo Orozco. Pero gire solo con te, pues ya me entré. distrito de Coboco. Entre 1923 y 1928, Idiaguan Guangu era un bebé imponente que Asa Eta había traído al mundo con los dientes apretados para que se sumara a sus tres hermanos y cuatro hermanas. Asa, la madre, hija de un jefe tribal del Congo, tenía 20 años, grande, bella, temida, respetada, curandera de la familia real de Buganda, el reino tradicional más grande de Uganda, que dio ese nombre a todo un país. ¿Cómo vamos? ¿Bien? Bien. Era un gordito. De modo que Idi Amin Dada inició su vida con una pesada herencia que asumiría una vez en el poder. Siempre privilegió a su comunidad y utilizó a los grupos nubianos como espías a sueldo en los países vecinos, principalmente en Kenia. ¿Cuál era el problema de él? Que el esposo de Asa, Andreas Njambire, abandonó a su mujer y a sus hijos poco tiempo después del nacimiento de Idi. Su argumento fue sostener que el gordiflón no era suyo, sino de Kabaka, el rey. Tal vez no estaba equivocado porque el monarca era igualito al morenín. Frente amplia, pupilas pesadas, boca grande, mentón cuadrado. El Kabaka era considerado la encarnación terrenal de una divinidad real a la que sus súbditos solo podían acercarse arrodillados. Originalitos. Sí. Y al que las mujeres no podían rechazar, Daudish Awa, al igual que su supuesto vástago Idi Amin Dada años después, cultivaba el gusto por el uniforme y tenía un apetito sexual desmesurado. Buah. Además de sus 17 esposas y madres de 36 hijos, tenía varias amantes. La mamá de Idi, o la que era, dizque la mamá, sí, la mamá, Asa Aeta, era muy influyente gracias a sus conocimientos esotéricos y en los artes del amor. O sea, era bastante prostituta que le permitía conservar cierta independencia. La mismísima familia real no quería correr el riesgo de molestar a una encantadora considerada poderosa porque era la diosa de las drogas a base de plantas. Conseguía unos venenos tremendos. Fetos o niños eran sacrificados para extraer su sangre y diversas partes del cuerpo para hacer estas menudencias y volverlas en una droga medicinal. Asa apelaba a traficantes especializados en ese tipo de mercancía. El bebé Idi, antes de aprender a caminar, conoció la cocina infernal de su mamá. Y observó y decía: mamá, ¿y qué es eso? Y le decía: el riñón de un niño como tú. Ya, sigo. No caminaba, veía. Escuchó gemidos y suspiros de agonía que no sabía si eran animales o humanos. Y vio a su madre desmembrando pequeños cadáveres con golpes de panga, que es un cuchillo de cocina parecido a un machete. No, pero... Y lo ponía a secar en el techo de la casilla Sexos Mutilados. Tenía una casilla. Más tarde, cuando era oficial de comando para los británicos, se convirtió en especialista en interrogatorios que manejaban el mismo utensilio al que utilizaba para cortarle el pene a sus prisioneros. Yo no sé a qué hora se puso Idi Amin tan necio, porque él no tiene ningún motivo. Sí. Pues claro, ¿no? Pero es el ejemplo. Sí, raro. Sí, ¿no? Hay gente que se raro. Toma esos caminos, ¿no? Yo no sé. La antropofagia ritual servía además para apropiarse la fuerza del otro. Él pensaba que si se comía a otro humano, okay, le quitaba la fuerza y se la daba a él. Claro, él quedaba con más fuerza. De hecho, siempre conservaba en la nevera las cabezas de algunos supuestos opositores. ¿A qué hora se nos volvió, se nos torció este muchacho, este gordiflón? Iba todo también. Ese árbol. Sí. Los campos de detención que organizó en el 71, los guardias hambreaban a los prisioneros. Luego los obligaban a matarse entre ellos y por último hacían unas comidas. Unos secos. Magníficos. De esta forma, Amin Dada aplicaba con su estilo perverso las enseñanzas de su madre. Un año antes del 70, Asa Aeta lo había dejado para acompañar a su creador. Se murió, el papá. El rey de la jungla, le decían. Asa y Amin se instalaron en Bombo, en Uganda. ¿Qué les cuento de Asano? Era un peleador increíble. Símbolo, golpeaba la injusticia. Despreció y perseguía a los intelectuales de su país. Hizo despedazar y arrojó a las fauces de sus amigos. Sus mejores amigos, ¿saben cuáles eran? ¿Cuáles? Los cocodrilos. Ah. A una buena cantidad de profesores y graduados de la universidad donde estudió, porque es que lo detestaban. Lo rajaron. Los desgraciados eran atados en ocasiones y arrojados y vivos en el Nilo, cerca de las cataratas Karuma. La masacre cobró tanta dimensión que los pescadores del lago Victoria veían cómo los pescados se envenenaban con la carne putrefacta. La mortecina putrefacta. Bueno, causada por las aguas saturadas de cadáveres en descomposición. Y Mindada mandó a matar a Frank Calimuso, el vicerrector de la universidad también, y 3 años después, vestido con una toga y un collar de rector, se proclamó rector y doctor honoris causa del Departamento de Ciencias Políticas. Al mismo tiempo entregaba los diplomas a los estudiantes que lo miraban consternados, aterrorizados. Pero nadie se atrevía a mirarlo a los ojos. Los mandaba a los cocodrilos. Esa es la historia de él, que mató mucha gente en su país. Era fanático de Pinocho, Peter Pan, La Bella Durmiente, El Libro de la Selva. Poco antes de su muerte, en el 2013, el tirano exilado afirmó que no sentía ningún remordimiento, más bien nostalgia. ¿Nostalgia de qué?, se pregunta la escritura. Más vale ni siquiera imaginarlo. Lo último que se proclamó fue el último rey de Escocia, conquistador del Imperio Británico, y se cobró, según Amnistía Internacional, casi 300.000 víctimas en 8 años de terror. Esta es la vida infantil de Idi Amin Dada, dictador ugandés. A mí me parece que es que la sección de los dictadores acá son unos aprendices. Sí, unos al lado de bebés este. De brazos. A ver, el señor Santiago Ángel. Buenas noches, Santiago. Señor director, ¿cómo está usted? Bien, qué pena, pero todo. Es que tenía que echar esta historia porque si no, no la contaba. Y mañana... Muy buena sintonía, estaremos con Stalin, otro tipo muy tranquilo. Sí, con una infancia tranquila. Sin ningún sobresalto. Qué barbaridad. Bueno. Y no, y esas historias con la versatilidad de la música de hoy, déjeme decirle. ¿Cómo es que dicen ustedes? Punto nieve. No, precioso. Y la vida de él muy, muy dura. Es que la mamá lo hubiera educado diferente si era un niño prodigio en el colegio y en la universidad. Y gracias, Santi, por el cobazo de la música. No, ah, no, yo sí no de esas cosas. Mejor. Yo digo gracias. Tranquilo. Bueno, ¿qué más? Bueno, usted escuchó lo que les conté hace un rato de la barbaridad de historia del síndrome de La Habana en la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá. Claro, pero por favor deberías complementarla. Pues mire, el Wall Street Journal publicó hoy un artículo exclusivo, muy documentado, muy serio, sobre 5 familias que están relacionadas, funcionarios de la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, ciudadanos americanos y sus familias, que reportaron en los últimos días algunos síntomas que están en la vía de eso que se conoce como el síndrome de La Habana, que fueron todos estos ataques que sufrieron algunos funcionarios estadounidenses en Cuba. Claro. Con las ondas o las microondas, todavía no se sabe muy bien, pero que les causó jaquecas, inestabilidad al caminar. Pasó, ¿no? No, todavía están en investigación. Sí. Nunca pudieron saber con qué artefacto generaron esos ataques, pero pues unas cosas durísimas. Náusea, ansiedad, dificultades cognitivas, un zumbido en la cabeza, fatiga, bueno. Y estas 5 familias, y lo importante aquí es que además también lo han reportado los hijos, niños, no me diga, de estos ciudadanos americanos, pues reportaron los mismos síntomas. Qué raro, por lo que el Departamento de Estado está haciendo una investigación. Y el factor en común es que esto pasó también días antes de que se anunció una visita de la vicepresidenta a Vietnam, visita que se aplazó con algunos funcionarios en Estados Unidos que estaban preparando esa visita, sucedió lo mismo, y días antes de que el director de la CIA iba a realizar una visita a India. Y la próxima semana hay visita del secretario de Estado, Anthony Blinken, a Bogotá. Curioso, entonces, ¿no? Pues curioso y durísimo. Sí. Una noticia muy grave que está en investigación. Obviamente pues esto tiene que ver con agencias de inteligencia, espías, en fin. Pero pues Bogotá, el síndrome de La Habana, eso es algo raro, bien grande. Sí, suena bien extraño, ¿no? Vamos a ver qué pasa. Bueno, Santiago, ¿y qué más tenemos? Y les vamos a contar más detalles del dossier de Centros Poblados, porque comenzamos hoy y hoy ya les contamos de unos chats entre Luis Fernando Duque y Juan Carlos Cáceres, que son dos de los implicados en el escándalo, en donde ellos señalan que estaban buscando hablar con el presidente de la República en el momento en el que el ministerio decidía si cedía o caducaba el contrato. Hoy Emilio Tapia fue a hacer un interrogatorio a la fiscalía y les vamos a ir revelando más detalles de otros interrogatorios, otros chats y otra evidencia que tiene la fiscalía en la investigación, porque es que parecía que lo que se conocía era muy profundo y en realidad era muy superficial. Hay mucha más información no revelada y les vamos a contar mucha tela por cortar. Uy, hay mucha cosa ahí. Sí, eso sí, eso es revolver y salen vainas, eso es así de claro. Bueno, ¿listo? Santiago, Iñapa, ¿tenemos? No, ñapa, no, ya con eso es suficiente. ¡Ah! Uy, no, pues. ¡Perezoso! ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Dice que no, ñapa, ¿qué va? ¿Ñapa esta? ¿Ñapa esta, no? ¿Qué tal? Dicho, ¿qué tal? Bueno, no, pues esperábamos, yo los quiero dejar para que ustedes sigan poniendo música y contando sus historias que están buenísimas. Me parece buena idea. Mañana, desde mañana a las 4 de la mañana con Luis Carlos Vélez en el noticiero de la FM estarán estas y más, por supuesto, historias. Emilio, vamos con música. Santiago, mil gracias. Vamos a continuar con un clásico. Chao. Del 77, uno de los grandes logros de Giorgio Moroder, esta canción que fue pionera en la música electrónica por Donna Summer, I Feel Love. La FM en Cali, 98.5. Que no te fina, me viene ahí. Ajá. Que no te fina, tú puedes ser. Ajá. En los originales, ajá. El arepazo. Entusiasmo. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Suerte a todos en los originales. Uy, estoy con una... tengo un bozarrón. Bueno, cálmese. Bueno, a ver, ¿qué les hago? ¿Cómo les hago daño a ustedes? No, pero ¿por qué nos vas a hacer daño? Dos partes. ¿Cuál es el país de Latinoamérica que tiene más dólares? Donde hay más dólares en efectivo. Se las regalé a todos. María Juliana, no me contestaste. ¿Sí? Ah, sí. María Juliana, vamos a leer. María Juliana, Brasil. Nicolás Samper, Argentina. Laura Hoyos, Argentina. Y Orlando Rivera, Ecuador. Menos uno para Orlando y para María Juliana. Y más uno para Nicolás y Laura. La segunda parte ya. Listos. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I. Pero no hagas ese puchero. Corrected her. ¿Cuántos dólares en efectivo hay en Argentina? ¿Pero usted no había hecho eso? No. Creo que... No. La leí ayer. ¿Sí? Sí. Seguramente la oyeron en otra parte. ¿Alcanzamos música? ¿O quedamos así bien, Jonathan? Nicolás. 3.000 millones de dólares. María Juliana, 300 millones de dólares. Orlando Rivera, 1 trillón de dólares. Mía. Me falta uno. Sí, no me salió. Dilo. Tenía 3.000 millones. Listo, menos uno para Nicolás Sanpe. No, perdón, menos uno para María Juliana. Eso. Correa. Ah. Y menos uno para Orlando Rivera. Peluqueo por arriba y por abajo. Orly, bien. Yo creo que ya no hay tiempo para música. La respuesta correcta es... ¿Y para Orlando? Sí, para ti, para Orlando. Para, perdón, para ti. Para María Juliana y para Orlando. Y menos uno para quién más. La respuesta correcta es 200 mil millones de dólares en efectivo. Un ejemplo, en Chile no hay ni siquiera 500 millones, en Brasil hay 1.000, en Ecuador, Perú, y tienen 5.000, y en Paraguay no llegan ni a 200 millones. Colombia aparece en el listado con 2.000 millones. Argentina tiene tantos dólares per cápita como los Estados Unidos de América. 4.400 dólares frente a 3.083. Pero hay que recordar que en Estados Unidos hay 350 millones de personas. Poquito más de plata en Estados Unidos en efectivo. Así llegamos a los originales, tan únicos como tú. A las 8 en punto, El Sabor de la Noche con el señor Emilio Sánchez. No se lo pierdan.